Apaga la tribu y hacé tu radio. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Si mi vecina me deja una nota. Sí. ¿Está en vivo lo que ella escribió o está en diferido, tío? Mire, sobrino, yo le diría primero buenas noches, como todo buen vecino. Y segundo, le diría depende de la nota. Vio que hay notas que se dejan al principio, notas de bienvenida. Eso se ve mucho en las películas norteamericanas, que los nuevos vecinos son saludados por los vecinos antiguos. Por lo general con canastos de flores o de frutas, ¿no? Ni más ni menos. Pero nosotros en nuestra cultura hemos de hacer todo efectivamente al revés. La expresión en vivo de una nota tiene la duración ya no de lo que se dice, sino del papel en el que se escribe. Mm. Qué diferente a cualquier otra cosa en vivo, ¿verdad? Porque nosotros somos seres vivos, Diego, al menos eso creo. Y sin embargo pienso que no estamos hechos de papel, aunque los hojeemos, los pasemos, siempre de el alto a la izquierda, recuerde usted esa expresión. ¿Qué es leer? Pasar de lo alto a la izquierda. De lo alto a la izquierda. Sí, eso me lo dijo alguien, un italiano me lo dijo una vez. Alto a sinistra. Uh-huh. Alto a sinistra. Y yo dije, ¿pero qué pasa? ¿Es el Partido Comunista? No, eso es la lectura. Alto a sinistra. ¿Y querés especificar un poco más qué es esto de alto a izquierda? Yo creo que es eso lo que mueve el mundo. Uh-huh. Es ese gesto de pasar hoja. No de pasar página, como queriendo olvidar lo inolvidable, como queriendo borrar lo imborrable, sino más bien pasar la página. Y en ese gesto de pasar la página, quedarse en el filo de la hoja, en el canto de la hoja, en el lomo de la hoja, porque ese es el momento en que uno está más vivo que nunca, Diego. Qué lindo eso. Fíjate, cuando uno queda terriblemente instalado en una página única, es probable que empiece a sentir que su vida ya no tiene mucho sentido. Y hay un no leer muchas veces ahí, ¿no? Ni más ni menos. Cuando uno cambia la página, empieza como esa suerte de olvido de lo que pasó. Esto se traslada a otro tipo de transiciones, porque el pasar la hoja, el momento del canto de la hoja, es una transición, es el momento de la transición. Entonces, ¿se puede trasladar a que la vida transcurre en las transiciones más vitalmente que nunca, valga la redundancia? Sí, pero yo me quedaría en el momento en que esa hoja puesta de canto no es ni una página ni es la otra. Uh-huh. Es decir, querido Diego, no estamos escritos todavía, ni somos leídos todavía, sino que lo que hay es una infinita posibilidad que vendrá después, aún sabiendo lo que venía antes. Pienso, ¿se traslada esto al momento en el cual yo puedo estar rompiendo una hoja, por ejemplo, pero todavía no es ni hoja compuesta ni hoja descompuesta? Ese momento donde queda como trabado, digamos. Yo creo que después lo podemos hacer, ¿no? En los recreos que tenemos dentro del programa, podremos hacer una experiencia y luego difundirla. ¿Cuán vital se sintió al momento de transición entre la hoja compuesta y la hoja descompuesta? Incluso a todos nuestros oyentes, que hoy curiosamente se ha despertado una polémica acerca de si este programa se escucha con gafas o si no se escucha con gafas, yo diría que en algún momento de esta hora tomen esa página y fíjense si la página anterior es la que conviene, si la página posterior es la que conviene, o si de verdad no conviene dejar en alto, a la izquierda, esa página que aún no es ni par ni impar. ¿Podemos dar la bienvenida a nuestro ser vivo invitado de hoy? Solo algo antes. Yo necesito saber si estamos en vivo en este momento. Sospecho que sí. ¿Que estamos vivos nosotros en esa transición de la hoja? Creo que sí. Los tres que estamos aquí dentro del estudio. Espero que el señor de afuera, Pato, también. Bien. Esto está al vivo y este saludo que vamos a hacer ahora está al vivo y será a partir de hoy. yo diría, un saludo eterno a Sergio Lukin. Qué bien que podemos hacer saludos eternos y no apenas saludos de cortesía, querido Diego. Un señor nunca recordado por aquella caída en la radio, la primera caída de un brasilero en vivo en la radio, ¿eh? Pero nosotros no hacemos las cosas a media tinta, sino que cuando dijimos, hoy vamos a leer aspectos del barrio de la obra de Gonzalo Tavares, ¿a quién trajimos o quién vino solo en realidad? El actor más famoso que está en este momento haciendo esa obra, O Bairro, el barrio de Gonzalo Tavares en Porto Alegre y otras capitales del estado de Río Grande del Sur. Hola, querido Sergio Lukin. Hola, mucho gusto de volver al programa del Preferiría No Hacerlo. En este momento estoy muy centrado, no creo que me vaya a caer otra vez. Agradezco la invitación y disfruto del aire vecinal, se puede decir así. Puede ser que me exprese con algunas palabras raras mezcladas entre el portugués de Portugal, de Brasil, y un portuñol así... Polaco. Polaco de después de la cortina, pasando por transiciones, justamente hablando de la transición. Me enchufo en la poesía que se instaura con este habla improvisado de ustedes, que me parece así encantador, de una dificultad, digamos, intelectual que me pone, bueno, acá estoy en vivo intentando entender. Apenas saludé hoy al querido Sergio Lukin, me dijo, tengo una vara metálica hoy. Y vamos a ver cómo la utiliza a lo largo de esta hora. Sí, ese es en honor al señor Calvino que vendrá. Que pasa por el barrio con una vara metálica paralela al suelo. ¡Wow! Sí. Es que así como lo ven, 1.20 m, joroba, más del lado izquierdo, un ojo permanentemente cerrado, pegado al párpado, así como lo ven, Sergio Lukin es uno de esos seductores de la escena gaúcha, de la escena portoalegrense, que por lejos ultrapasa a todos esos políticos, a todos esos presentadores de televisión, incluyendo Silvio Santos y tantos otros que hay en nuestra tierra vecina. Diego, hoy vamos a entrar al barrio de Gonzalo Tavares. Solo vamos a decir que es una de nuestras recomendaciones bibliográficas, una obra compuesta de muchos volúmenes, jamás traducida al español, con lo que recomendamos vayan a comprarlo inmediatamente, sobre todo a la librería Cultura de San Pablo, de Porto Alegre, porque aquí no lo tenemos. Para los habituales de Preferiría No Hacerlo, recordar que hemos repasado textos de Gonzalo Tavares, sobre todo de Biblioteca, ¿no? Su libro donde ha definido palabras y géneros y personas así al tuntún y a su propio deseo, pero con grandeza. Y si a alguien le sirve también, Saramago, lo último que dijo antes de morir fue: Gonzalo Tavares escribe tan bien que dan ganas de pegarle. Por eso, antes de entrar al barrio, arremangados los pantalones, peinándose con gomina y poniéndose brillantina, la costumbre es la costumbre, en el cabello, si preguntan quién soy, porque necesitamos que Chantal Maliar nos diga, si preguntan quién soy. Si preguntan quién soy, contesto, vibro a mayor velocidad que un árbol. Y si preguntan qué deseo, digo, quiero asistir al parto de las hadas en los nenúfares. Pero mi voluntad cada vez se parece más a mi destino, vibrar alto y fuerte como la última mujer que danzase con alas de libélula. Si preguntan por mí, diré que la mirada del hombre es cristal que refleja el deseo y hace al mundo a su imagen. Yo seré aquello que tiñe de rojo el cristal afilado cuando la sangre brota más veloz que la savia de un árbol herido. La imagen de la luz cuando amamanta. Y en honor a todos los brasileros ausentes, en honor incluso a todos los extraterrestres presentes, hoy, Diego, no habrá un disco, una voz, sino cuatro discos, cuatro voces brasileras. Algunas ya conocidas en este programa, C. Cavaleiro, Cássia Eller, y otras absolutamente desconocidas, no solo en este programa, sino para toda la humanidad. Sobre todo Bruno Moraes, que es el primero que va a cantar una canción llamada Cidade Baixa,

Después, con sus dedos apurados, pero certeros, da las vueltas necesarias para hacer el nudo. La corbata está puesta. Los zapatos, mira de nuevo para ellos. Los cordones, bien apretados. Arregla por última vez el nudo de la corbata, bien a tiempo. Es el momento. Llega, impecable, al suelo. La princesa estaba peinando al rey, su padre, cuando en los cabellos encontró una pulga. El rey le dice, no la mates, que ella crece y puede ser útil. Pues bien, la pulga creció y poco a poco se transformó en un príncipe. La princesa se enamora y se casa con él. Y cuando años más tarde comienza a envejecer, ella observa que el ahora su marido es igualito a su padre. Oh. El anterior príncipe, que ahora era ya el rey, había tenido entre tanto una hija que en aquel momento le peinaba los cabellos. La princesa de esta segunda generación encontró también una pulga y preguntó al rey su padre, ¿la mato o la dejo crecer? El rey iba a responder, pero fue súbitamente interrumpido por la reina, que le gritó a la hija, ¡mátala ahora mismo! ¡Inmediatamente! El señor Calvino era portador de una insólita gentileza. En encuentros sociales, inclusive en casas extrañas, se apuraba en el acto de sentarse primero en varias sillas, pasando sucesivamente de unas en otras, aun cuando invitados permanecían de pie y parecía este señor Calvino muy maleducado. Pero lo que Calvino hacía de verdad era probarlas, a las sillas, para después poder ofrecerle al presente más ilustre, con conocimiento de causa, la más confortable y digna. No era un probador de vinos, era probador de sillas. Calvino tomó un pequeño papel de su bolsillo y anotó lo siguiente. Provinciano, en el espacio y en el tiempo. Provinciano, en el espacio, pensó. Es aquel que es influenciado e intenta influenciar los 40 metros cuadrados a su alrededor. Provinciano, en el tiempo, es aquel que es influenciado por la tarde anterior y pretende influenciar, como mucho, los dos días siguientes. Tudo que existe atrás da minha nuca persegue-me quando eu ando. E tudo que existe à frente dos meus olhos é perseguido por mim quando eu ando. É por isso que sempre preferi a preguiça. A pereza. Tenho como profissão, en días alternados, vender y comprar. Vendo lo que compré el día anterior y en el día siguiente compro algo con el dinero que hice de la venta del día anterior. Y así voy sobreviviendo. En cuanto un día seguirá al otro, todo está bien. El problema de ese negocio, el problema es si yo muero. El señor Valery tenía un animal doméstico, pero nadie jamás lo había visto. Guardaba el animal en una caja, salía a pasear con ella, le daba de comer por un agujero que estaba en la parte de encima y quitaba las porquerías por un agujero que estaba en la parte de abajo. Es mejor evitar el afecto por los animales domésticos, ellos mueren mucho y después es una tristeza para el corazón. ¿Quién podrá tener afecto, finalmente, por una caja? Y Tavares con sus ilustres vecinos del barrio, por un momento nos dejan, porque ellos también mueren mucho, y de repente necesitamos que un ilustre desconocido, llamado C. Miguel Wisnik, nos cante pérolas aos poucos. Nunca pasado me preferiría. Eu jogo pérolas aos poucos ao mar. Eu quero ver as ondas se quebrar. Eu jogo pérolas pro céu. Pra quem? Pra você, pra ninguém. Que vão cair na lama de um. Eu jogo ao fogo todo meu sonhar. E o cego amor entrego a Deus. Tará, solto nas notas da canção. Aperta qualquer coração. Eu jogo pérolas ao céu e ao chão. Grão de areia. O sol se desfaz na concha escura, lua cheia, o tempo se apura, mar é cheia, a doença traz a dor e a cura, e semeia grãos de resplendor. Hacerlo radio.blogspot.com va a poder escuchar y descargar programas anteriores de Preferiría No Hacerlo. Esto mismo que está sucediendo al vivo, mañana estará listo para la descarga en diferido. A todas las personas que están ingresando a www.entramedespacio todo junto y sin acento, sepan que hemos dado de baja ese sitio y nunca más lo utilizaremos. No hacerlo. 88.7 La Tribu. apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Perros contra la luna, lejanísimos, llevan hasta los ámbitos más próximos la inquietud de la noche rumorosa. Claros sonidos, antes inaudibles, se perciben ahora. Ecos vagos, jirones de palabras, goznes agrios, desasosiegan el recinto en sombra. Apenas sin espacio, el silencio, el inasible silencio, cercado por los ruidos, se aprieta en torno de tus piernas y tus brazos, asciende levemente a tu cabeza y cae por tus cabellos destrenzados. Es la noche y el sueño. No te inquietes. El silencio ha crecido como un árbol. Perros contra la luna, del poeta español Ángel González. Tío, llegamos a ese momento de normalización radiofónica, que es la nueva frase, nos fascina esta frase, pero no la entendemos y por eso convocamos a un amigo. Sí, ya no los llamamos por teléfono, ni siquiera los traemos en una maleta, querido Diego, sino que están viniendo solos, yo diría desesperados por explicar frases que nos fascinan y no sabemos por qué. Y hoy vamos a aprovechar que estamos en este barrio tan ilustre, tan bonito, tan, por otro lado, demasiado masculino, me parece. ¿Qué hacen, ¿no? Juarro, Valer y Calvino en el mismo barrio? Y todos los que siguen, ¿no? ¿Cuántos son, Sergio? Son muchos que no se acaban. Por acá, a momento, quiere homenajear a algún escritor, a algún dibujante. Entonces, no se acaba. Y dijo que, por supuesto, por toda su vida podrá mantener el barrio. Pero digo que hay la señora Juarros. ¿También es vertical como el marido? La señora es muy estricta, muy vertical, sí. Escúcheme, Luquín, usted que viene de esas tierras tan... ¿Cómo llamarlas esas tierras para no caer en los estereotipos más enmudecedores del universo, ¿no? Esas tierras brasileras. Las llamaremos, pues, de tierras complejas, como cualquier otra tierra. Tenemos aquí una frase de Tavares, pero yo quiero que usted le preste atención a la última parte de esta frase, que mi sobrino se lo leerá en este mismo momento. Encima de un suelo que es casi el cielo, o sea, en la montaña, un hombre miró hacia una mujer como el polen excitado cae sobre la flor distraída. Ningún muerto envejece en la misma dirección de los vivos, y si divides el alimento, aumentarás de estatura. Crecerás más rápido si eres niño, comprenderás mejor si eres adulto. No se sube un escalón a los saltos, no se entra en una montaña como se entra por la puerta. Esto es totalmente injusto, aquí hay 17 frases, pero a mí me conmueve esa última parte cuando dice no se entra en una montaña como se entra por la puerta. Detengámonos en eso y pidamos la explicación a Luquín. Adelante, Luquín. Adelante. Embriagado, se puede decir, así, claro. Inebriado por todo lo que veo desde el principio del programa. Digo que por llegar la primavera yo me agarré con esta idea de que la mirada, la pulsión excitable, el placer del señor y la montaña que uno se ve desde arriba hacia abajo, y toma el impulso de ir en salto, digamos, aprovechando los escalones, pero con el cuidado y no temer el riesgo y no pasar simplemente a abrir ordinariamente una puerta, pero lanzarse por una grieta, se puede decir, una fisura de la montaña hacia el desconocido, pero sin temer, es eso. No es que se suba en salto un escalón, pero a veces se puede bajar de dos en dos, por ejemplo. Yo bajaba muy rápido el escalón. Yo creo que por la montaña también. Y eso no crea limo, se dice. No crea el... ¿Qué es? La arena. Cuando la piedra baja por la montaña, no crea... La tierrecilla, la arenilla. Eso es. Eso, el polvillo. Entonces, no se sube un escalón a los saltos, no se entra en una montaña como se entra por la puerta. Se corre el riesgo, pero no temerlo. Ah, muy bien. Yo estoy más que satisfecho por incuanto. Por incuanto, dice Cassia Eller, vieja conocida de este preferiría no hacerlo. Lo curioso es que empieza en inglés con los Beatles y termina ella amándose a sí misma.

El señor Juan Ros dudaba en agarrar la taza de café porque no conseguía dejar de pensar que no son las manos las que agarran el objeto, sino los objetos los que agarran las manos. Y esto le repugnaba porque no aceptaba que una simple taza le agarrara la mano, como un novio impetuoso le agarra los dedos tímidos de la novia. Por eso el señor Juan Ros, en vez de agarrar la taza, se quedaba muchos minutos mirándola de modo agresivo. Y más tarde, se quejaba del café frío. El señor Juan Ros pensó en un dios que en lugar de no aparecer nunca, apareciese por el contrario todos los días, a toda hora, tocando el timbre. Después de meditar mucho sobre esta hipótesis, decidió cortar la electricidad. Como le gustaba leer e iba hacia un viaje largo, el señor Juan Ros decidió poner en su maleta 6 ejemplares de un mismo libro. Pero la maleta del señor Juan Ros quedaba tan pesada que él nunca conseguía viajar. Poner en su maleta 6 ejemplares del mismo libro. Pues el señor Juan Ros llegaba a la conclusión que no podría llevar de viaje su casa entera. Incluso porque así no iría a ninguna parte, pero sí en dirección a sus objetos, en dirección, por consiguiente, a su propia casa. Y entonces el viaje se volvió innecesario, porque el señor Juan Ros estaba ya en su propia casa. Cuando estaba entonces pronto para salir de casa, ahora sin ninguna maleta, comenzaba a pensar que así, desprotegido, tendría frío, pasaría hambre, más allá de correr el riesgo de sufrir diversas otras angustias, existenciales e higiénicas. Decidía siempre, por eso, a última hora, permanecer en casa. Calvino, Valerie y ahora Juan Ros, los vecinos de este vecindario de Gonzalo Tavares. Y si hay algo que mi tío Carlitos hace muy bien, es cantar esta canción de ese cabaleiro que se llama Telegrama. ¡Ay! Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda é uma grana passarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário que paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais lobo que banda de rock, que o palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju, lá do Alabama, dizendo nego se dá ser feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito tanto te ama, que tanto te ama. Por isso hoje acordei com uma vontade danada de mandar força ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Vamos. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda é uma grela na passarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock, que e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria, quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pútridos, pérfidos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Urtizberea Escliar. Cuerpo que sí, que parece anunciar. Tartamudeo viscoso, dedo que apunta al cielo, exhalación lista, atención generada, pulso en el espacio. Pero no, el cuerpo recae, se curva, arrastra los pies, baja la mirada, renuncia. No lo puedo creer, lo hiciste a propósito, Diego. ¿Qué? ¿El tuyo también es así? Es exactamente igual. ¿Dice viscoso? Sí. No, digo que lo que no puedo creer es que hayas traído por fin un bello poema cuando hoy yo no te puedo decir nada. Porque esta es una imitación terrible a tu modo de escribir. Ah, por eso me resulta. Qué autorreferencial soy, ¿no? ¿Te das cuenta? Solo me gusta lo que se me parece. Pero hoy trajimos un especialista. Uy, un crítico. Él lo hace profesionalmente. En este caso lo hace gratis porque es nuestro amigo. Sí, sí, igual trajo la gorra, en fin. Por favor, querido Sergio, critíquele, que es una forma suave de decir, ese, en fin, eso que llaman poema ahí. Bueno, mis amigos oyentes y mis amigos que me invitaron al programa, ¿cómo puedo hacerlo en esta lengua que me es ajena? Entonces, por favor, perdonen, yo voy a cambiar un poco al portugués si me sale una palabra u otra, porque no es posible. Eu fui convidado a um programa e tenho que escutar, tal como os ouvintes, há uma incoerência dessas pessoas que resolvem escrever o que querem com um ar juvenil, não chegam a maturidade nenhuma e acham que podem, além de escrever, publicar, porque sei de edições publicadas, inclusive em outros países. Diego deveria seguir um bom exemplo, segue a seu tio, que também corremos o risco de nos brindar com algo de tamanha banalidade, por melhor dizer, assim, para não dizer com outras palavras mais agressivas. Banalidade, não entendi. Banalidade. E é impressionante como a falta de sensibilidade e com o direito de estar no ar, então usa um recurso, um meio público para obrigar os ouvintes a sofrer tamanha agressão sensorial, uma falta de coerência semântica, uma inoperância, e eu ainda convidado estrangeiro ter que escutar isso assim como e fazer cara muecas de satisfação. Por favor, por favor. Fin, alguien que te lo dijo en dos idiomas. Hay que seguir la luz de tu tío. No te relajes, relajes porque ahora te toca a vos. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo, Pablo Manuel Scliar. Ahora, ¿también lo va a comentar Sergio o lo vas a comentar vos? No, Sergio. Ay, si es que no gastó todos los adjetivos peyorativos. Todavía guardo un par de ellos. Pero la confusión, la insistencia de la memoria por recorrer lo ya sabido, no está en el presente, no es del presente. Cada duda carga dolor, olor de siglos. Toda incertidumbre fue mil veces plural. Cada citación trae el recuerdo de noches y noches de hastío. Toda detención es un milagro en su mismo torbellino. Bueno, Carlitos querido... Vas a empezar en castellano. ¿Qué te voy a decir? Sí, yo aprovecho, como crítico profesional, aprovecho tus mismas palabras para traducir tu discapacidad poética. Ve, la insistencia con que hace eso... Tomá. Mira, es la palabra que él mismo usó, el autor. Ahora puedo decirlo en castellano. La insistencia... Plural, mil veces plural, que insiste en hacer eso y hacernos escuchar noches y noches del programa de hastío, lo reconoce él mismo, esta ordinaria, incontinencia verbal. Discapacitado poético. Una discapacidad poética, perdón, aprovecho tu palabra, porque es casi una vergüenza que uno se ponga en un medio potente, importante como la radio, invita a alguien, y perdón, el sobrino y el tío, para que compartir estas tonterías, y la gente, peor, los oyentes... también responden a estas cosas. Entonces la mediocridad que grasa por todo el planeta, digamos, es lamentable. Grasa por todo el planeta, lo dijo. Grasa es en portugués, que se expande por el planeta. Ah, bueno, Tomá, tío. Yo me parece que tenemos que traducir mi nombre. Yo pienso lo mismo que Looking. Él dijo que tanto el tío como el sobrino son representantes de las nuevas generaciones latinoamericanas, sí, de la nueva poesía puesta a la luz gracias a estos medios maravillosos de y que sin duda hay un antes y un después de la, sí, de los poemas de los Scliar, ¿no? Más bien yo pondría otra vez la hoja de canto. ¿Y la dejamos ahí? Dejemos la hoja de canto, ni un antes ni un después de nuestra poesía, que, en fin, pésima, putrida y pérfida. Preferiría tío, Carlos, Cliar, Marte, sobrino, Diego, Cliar, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Y panqui, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y a mí todo me da igual. Somos los Rocky Panqui, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, nos vamos a fumar. Y a mí todo me da igual. Con ustedes, mi sobrino. Somos los Rocky Panqui, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al canal. Y que a mí todo me da igual. Panquino, vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Es que a mí todo me da igual. Vamos nadando hacia atrás. Yo te ahogaba y tú me ahogabas, tú te reías y yo me reía, hasta que un buen día tú no saliste del agua. Esta parte no se la explicaste a Lukin, ¿no? Que tenía que cantar con nosotros. No, es lo que está haciendo insistentemente de su 1.20 m, su joroba alojada en el lado izquierdo y esos tres dientes que se le acaban de caer después de la crítica. Prácticamente lo que queda de él, yo diría que es un gesto intraducible. Esa voz que no es la voz de mi tío Carlitos ni es la mía, es la voz de Sergio Lukin en el día de hoy. Y esa voz que no es la mía ni es la de Sergio Lukin es la de mi tío Carlos Scliar. Y esa voz que no es la mía, pero tampoco es la de Sergio Lukin, es la de mi sobrino Diego Esquiar. En la operación, como cada martes, el señor Pato, y ustedes saben que pueden encontrar en Preferiría No Hacerlo Radio.blogspot.com programas anteriores de Preferiría y este mismo que está saliendo en vivo ahora, mañana en diferido a partir de las 8 a.m. Entonces, nuestra página aquella Entrame en espacio todo juntos en acento.com ya no está habilitada. Nos la dieron de baja. Sí. Bueno, seguiremos entonces con el borde de la página, invitando al próximo martes. Hacerlo. Vamos, vámonos. 88, nos vamos 7, todos a comer al restaurante La Franca Decadencia, que es el restaurante que auspicia este programa, como tantos otros programas. El especialista en el huevo frito servido en el zapato. Exactamente, y no se pierdan el postre que gentilmente.